Es bueno participar, como van con los papás, muchas de las madres están acompañadas por los padres del bebé. También está bueno incluirlos en el proceso también. ¿Qué podemos aportar nosotros a eso? ¿Los padres? Sí. Y los padres básicamente apoyar a la mamá en el momento del parto, sí, para que tengan un parto respetado. También pueden conocer los derechos en el estado de vulnerabilidad de la mamá. Ellos están más atentos, digamos, a los derechos que tienen por ley, sí, para que se produzcan y se establezcan y estar al tanto de todos esos conceptos, ¿no? Por ejemplo, derecho a ser, que la madre esté acompañada, que esté bien asistida, que esté acompañada por la persona que ella elija, sí, y que esté bien informada siempre en todo el proceso del parto. Esto, claro, en un momento emocional muy muy fuerte de parte de la mamá, que alguien, no digo que en ese momento su acompañante esté más lúcido, pero está en otro ámbito, en otra esfera. Claramente. Claro, lo ve de otro enfoque, sí, y no como sabiendo un enfoque más global, entonces la puede acompañar de esa manera. ¿Y esto es libre y gratuito? Es totalmente libre y gratuito, no tiene nada que ver si se atienden o no en el hospital o en las unidades periféricas, sí, pueden atenderse o no ahí en el hospital, en el nosocomio. Se pueden acercar también pacientes que estén atendidas en ámbitos privados, sí, a partir de las 20 semanas de la gestación. Y bueno, contamos con 5 talleres, se van renovando los ciclos, esto se está dando a partir de marzo. Y tuvo una muy buena convocatoria en el primer ciclo, así que esperamos ahora a las nuevas mamás con sus acompañantes a que inicien el segundo ciclo del año. Ah, o sea que este es el segundo ciclo. El primer encuentro del segundo ciclo, claro. Estamos con una nueva ronda de mamás. Ahí va. ¿Y cuántos encuentros son? 5 aproximadamente. Igualmente se pueden seguir acercando, se forma como una especie de grupo de contención en donde se van conociendo clase a clase, sí, que son los últimos sábados de los meses. Entonces se van reuniendo y van formando así como una especie de grupo, claro, en donde nada, se van abriendo también con sus ideas, con sus preguntas. Entonces está bueno también que participen y se van formando los grupos y se van planteando o se sugieren cosas nuevas, así que es muy dinámico, no es tan estricto así como 5 clases. Lucía, ¿cómo te va? Nicolás te saluda, ¿todo bien? Sí, todo bien. El otro día charlábamos fuera de aire y nos preguntábamos, ¿hay madres que no sean primerizas que van a los cursos de preparto? Sí. Yo fui a con mi hijo mayor Baltasar y fui con Teo también. Ah, por eso fuiste. Que fue el segundo. Bueno, yo decía, yo hice el curso. No entendía mucho la del segundo, fui empujado. Claro, bueno, pero basta. Eso, otra vez lo mismo. No, pero bueno, me basta. Bueno, yo hice el curso de preparto con Francesca. Sí. Y después terminó siendo cesárea. Ajá. Y así que por ahí he perdido algunos conceptos. Se va aggiornando, hay nuevas maneras, cada vez en cada curso se aprenden cosas diferentes, o es más o menos, digo, 10 años por decir, en los últimos 10 años los cursos de preparto son más o menos todos iguales. No, la temática siempre es la misma, digamos, pero se van modificando a su vez las leyes y demás, y los conceptos, y pueden surgir nuevas dudas a través de los años también. La manera de parir siempre va a ser la misma, o parto vaginal o cesárea, pero pueden surgirte nuevas dudas a partir de otro embarazo. Los embarazos son únicos, claro, irrepetibles. Entonces, por ahí con tu primer hijo tenías un montón de dudas, y bueno, con el segundo se va modificando eso, ¿sí? Pero sí, es importante hacerlo en todos los embarazos, porque también es un lugar de contención. No solamente vemos a la mujer como un útero gestante, sino que, bueno, somos personas racionales, emocionales, ¿sí? Entonces la vemos con otra cara, con otra mirada. ¿Vos sugerirías que se hagan siempre en todos los embarazos, más allá de las primerizas, digamos, o primerizos? Sí, porque también se abordan cuidados del recién nacido, ¿sí? Hay charlas de nutrición, charlas con especialistas en pediatría y demás, así que está bueno. ¿Dónde es esto? ¿En el hospital, en el mismísimo hospital? En el Hospital Marcetti, en la parte del medio, donde están las escaleras, al costado hay una sala de medicina general. Nos brindan un espacio los médicos generalistas que tienen ese espacio físico, uh-huh, nos brindan eso. Mañana a las 5 de la tarde. Mañana a las 17 horas.